the fucking show. Okay. Derrochando groove por los poros es como comenzamos una nueva edición en Contrabanda FM 91.4 de sinaudiencia.com en las tardes de los miércoles, habitualmente entre las 8:30 y las 9:30 de la tarde-noche. Hoy empezando con ese ritmo tan guapo y empezando un programa llamado 617. Buenas tardes, Agus. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Joder, ha sido una gran sorpresa este comienzo, porque sí que yo sabía que íbamos a empezar con algo especialito, pero está muy rico. Y este comienzo musical que tenemos hoy en sinaudiencia.com, pues se lo debemos a la vertiente, sorprendentemente, de Jordi. Y Jordi ahora nos va a comentar un poco qué era eso tan guapo que estábamos escuchando ahí en la intro del programa. Pues bueno, este es un grupo de música que se llama APAC. Es un grupo que ya sonó el programa porque el bajista del grupo es mi sobrino, David Lázaro. Y sonó como hace unos 300 programas, otro CD que sacaron como hace 3 o 4 años, donde la verdad tenían una vertiente más rock, heavy, progresivo. Ahora ya veis que se han decantado ya prácticamente al funky jazz. Y este tema de su nuevo disco, de 7 temas, es el tercero, se llama A Contra Groove, mucho groove, como decías tú. Totalmente. Y este grupo, APAC, que es el acrónimo de Atomic Particles After Collision, lo forman pues Héctor Floría en el saxofón, Roberto González, piano, sintetizador y guitarra, Anscari Montori en la guitarra, David Lázaro al bajo, David Carcelén en la batería y Abel de la Fuente en la percusión. Entonces, bueno, pues... Joder, súper recomendable. Sí, ya habéis visto además que había un speech dentro de la canción. Exacto. Muy cinemático. Rápidamente Agus ha reconocido de qué película era. Sí. Dejamos abierto aquí que en el libro de visitas nos comentéis de qué película es, aunque es la versión doblada, como habéis uh-huh. escuchado, de la narración, pero bueno, una película muy conocida, muy sin audiencera, y ahí queda abierto para quien quiera decirnos de qué película es el speech, pues que lo ponga en el libro de visitas. Cerraremos con otro tema, que ya diremos cuando nos vayamos a ir, que se llama XB. Y así, bueno, pues tenéis un poquito de APAC. Si buscáis APAC Barcelona Banda, pues tenéis su Facebook y todas esas cosas, pues para quien le interese conseguir el CD. Eso es fácil encontrar. Te lo iba a preguntar yo antes de que lo dijeras. Y si no, ya pondré yo en el libro de visitas links a Que el acabado del, por lo que veo, el acabado del CD es precioso. No, me CD encanta. Físico, o sea, digipack. Me encanta el diseño de la carátula y tal. No, muy bien. No, aparte de la música, que es súper fan y así guay, que aparte que se lo... Es sampleable, mucho. Javi. Totalmente. De hecho, es tan sampleable que no se puede samplear porque ya está hecho. Ya está hecho prácticamente, ¿no? Sobre todo esos bajos hay que agradecerlo, sí. La verdad es que un buen comienzo para el Sin Audiencia de esta tarde, aquí en Contrabanda. Pues nada, sin más dilación, vamos a entrar en materia, porque tenemos mucha materia, como siempre. Sobre todo mucha materia, pero poca de la gris, más de la otra. Sí, bueno, pero eso ya es inherente a nuestras personas, y no podemos hacer nada. Libro de visitas. Bueno, pues en el libro de visitas hemos tenido de todo. Desde la controversia del programa pasado, que la gente preguntaba si al final había cantado Agus o no había cantado. Ya especifiqué si se pone el programa de la semana anterior al revés. Puede que se escuche a Agus cantando la canción del Cibor, de Ojete Calor. Efectos especiales. O no, sí. Con Sara Connor, así, pero para atrás. Y luego, pues ha habido mucho tema gamer. Están ahí todos los gamers hablando de las excelencias de la Xbox One para comprar en mercados allende fronteras los juegos más baratos. Los de PS4 que no pueden. Ahí ha habido cruce de intercambio de palabras y de opiniones. Puntualizar que esto de comprar en mercados así foráneos y tal ha llevado a bastante gente una desagradable sorpresa esta última semana, porque gente que había comprado juegos segunda mano, de estos rusos, para desbloquear a través de Steam y tal, se han encontrado que sus los Far Cry 4 han empezado a desaparecer de las librerías. Y era porque ha habido un prom chanchu y ahí raro, y directamente Ubisoft, pues lo que ha hecho ha sido cortar, y en vez de denunciar a quien ha robado una serie de claves y tal y cual, lo que ha hecho ha sido a la gente que había comprado las claves deshabilitarlas y se han quedado. Pues mira, Unai comentaba que lo había pillado en el bazar ruso. Que nos comente si le han deshabilitado la clave o ha podido seguir jugando. ¿El Far Cry 4? Far Cry 4. Pues precisamente a 27 esta semana, euros en el bazar pues ruso. Pues esta semana ha habido problema con esto precisamente. Pues, que nos explique a ver si ha sido uno de los damnificados o no. Unai también nos estaba comentando que está con el hype de la serie Netflix de Daredevil, que me parece que ya la semana que viene ponen ya todos los... Eso que hace Netflix, que pone todos los capítulos de golpe para quien se los quiera ir bajando. Yo me he visto el avance y bueno. O sea, peor que la película no será. Mira, así como siempre decimos que el canal Sci-Fi, sabes que muy probablemente te vas a comer un ñordo cuando veas algo de Sci-Fi, yo diría que cuando vas a ver algo de Netflix, te puede gustar más o menos, pero sabes qué calidad hay en la producción. O sea que yo creo que también me voy a lanzar. Lo que pasa es que ya estoy enganchado, pero como una mala cosa, a la segunda temporada estoy al final. Me quedan tres capítulos para terminar Arrow. Y buah, estoy encantado, ¿eh? O sea, cómo ha subido la serie madre mía, con el Slade Wilson dando ahí, dando y repartiendo para todo el mundo. Debo decir que ya he visto los tres primeros de Banshee. ¿De Banshee? ¿Y qué tal? Bien. No está mal, va avanzando. Es simpática, simpática. Sí. A ver si llego ya a la tercera con esa super pelea del tercer capítulo. No, pero igualmente hay testosterona en cada capítulo es que siempre me ponéis en dificultades, porque me ponéis series, que es que me decís Marco Polo, Banshee y tal, pero es que salen ahí hablando en plata, una comida de coño en el segundo capítulo, que claro, o sea, si me viene mi crío a la cama y estoy viendo eso, es que parece que estoy viendo una porno. Y claro, o sea, yo entre que en vez de recatar con el gore, con las escenas demasiado duras, anoche, o no, anteanoche estaba viendo Redirected, también es que salen algunas burradas Que es que, hostia, yo de verdad flipo porque tengo un peligro de dos infantes de 8 y 10 años moviéndose por casa y mi mujer, que según que me ve en la pantalla me dice que estoy loco. Conviértelos en hombres ya. Ay, o sea, les pones un par de capítulos de Banshee. A la niña no la puedo convertir en hombre. Hombre y mujer, por favor. Exacto, sí. Que hoy con los estrenos que vienen, eso de convertir a la gente en otro género, pues también está relacionado. Pero bueno, que de eso hablaremos ahora, creo. En fin, en el libro de Vistán. Eso se le conoce hacer un Jurassic Park, ¿no? Oye, cambiarlos de género. Bueno, algo así. En fin. Pues eso, en el libro de visitas nos ha escrito gente que hace tiempo que no escribía, como Endermiro Said, que además Endermiro ha colgado un audio muy interesante para los que vivís del taxi, como tú y Fernando. Y, en fin, muchas cosas en el libro de visitas. Ya sabéis, os pasáis, nos contáis vuestras cositas y leéis lo que ponen otros Cine de Ceros, que siempre son cosas muy interesantes. Que sepáis que junto con Unai, Said también ha dicho que le gustó Horns. O sea que ¿sí? Es una película que sí está generando un poquitín de controversia. Por un lado muy estás bien tú con Nacho Fiol, y por otro lado pues tenemos a Unai y a Said que la defienden. Pues está bien, ¿eh? Eso que no haya unanimidad, bueno, claro. A mí a veces me da tranquilidad en la gente, porque si hubiera todos opinaran lo mismo de todos, empezaría yo a... No, pero que es algo a tener en cuenta, que yo sí la dejé del revés, pero por lo visto hay gente a quien le gusta, o sea que, bueno, que la gente también lo tenga en cuenta. Cuernecillos. Pues bueno, estrenos de esta semana. Hay pocos, pero unos cuantos que pueden comentarse sí, aquí. Sí, la verdad. Entonces, además, curiosamente, uno del que no íbamos a hablar mucho, pues vamos a hablar finalmente porque Javi lo ha visto. Es lo que hay. A veces. De todas formas, debemos decir que aunque sea un personaje de dibujos animados, es un personaje bastante querido por la gente adulta. ¿Vale? A mí me mola. Ahora, esto tendría que haber sido la radio en colores para tener imagen, porque tendrías que haber visto la cara de Agus cuando ha relacionado lo que he dicho. Recuerdo que la semana pasada dijo, oye, pues a mí me haría gracia verla. Y yo le dije, ¿pero qué me estás contando? Pues la ha visto el tío, pido la amenaza. Eso lo vamos a dejar para el final. Rápidamente, estrenos y audienceros de esta semana. Viene Task. La tenéis comentada en el programa 613. No vamos a repetirnos. Eso. Ya sabéis, el señor Kevin Smith. Y bueno, pues el señor Michael Parr, Justin Long, el señor gordo que se ha comido al Haley Joel Osment y todas estas cosas, ¿vale? Y a un actor por ahí escondido haciendo el gañán. Sí, sí. Guy Lapuang, ¿no? Guy Lapuang. Vale. Exacto. Genesis Rodríguez, no os olvidéis de Genesis Rodríguez. Sí, también está Genesis Rodríguez porque, bueno, su presencia ya hace subir la testosterona. Otras películas que pueden ser sinodenceras en mayor o menor medida. Foxcatcher, película dirigida por Bennett Miller y en la que trata de un ex campeón de lucha libre que ganó una medalla olímpica, que de alguna manera va a tener que competir con su hermano que no está arruinado y hecho un desecho humano como él, porque entra en el proyecto de un millonario de entrenar al equipo olímpico de los Juegos de Seúl del año 88. Entonces, bueno, pues realmente lo que tenemos aquí es una especie de drama con suspense, con el Steve Carell, el Channing Tatum y el Mark Ruffalo, entre otros. Tal vez sale por ahí también Vanessa Redgrave. Y bueno, pues Foxcatcher, una película que, bueno, puede ser interesante para los que se interese el tema de la lucha y porque tiene algo de suspense también en la trama, al parecer, por este enfrentamiento entre hermanos. Luego, por otro lado, tenemos la película que ha creado tanta controversia que hasta se dice que los estados se han dedicado a hackear a los productores de la película. A mí cada vez me parece todo este cirquillo más propaganda de la película, un ¿no? gran fake. Bueno, pero bueno, pues es posible, una porque ya sabemos subjetiva que los virales han ido evolucionando y a veces han alcanzado... Pero el ataque alcanzado... real. ¿El ataque real? ¿Por qué? Porque tú lo dices. Hombre, bueno, pues... ¿O porque te lo ha dicho Sony y te lo has creído? No, porque lo dijera Sony, porque ha habido un montón de gente afectada de trabajadores de Sony, que yo os digo claro, que si fuera falso, la filtración de esos datos es real. Claro, ¿y si la ha hecho la propia Sony? Pues, ¿sin decirlo a sus trabajadores? Pues, se le puede caer el pelo. ¿Por qué? La gracia. Hombre, ¿por qué? ¿Quién lo va a saber? Protección de datos. Pero Agus, y la cantidad de propaganda que ha conseguido con el hecho. Y mira que dicen que es mala de cojones, además. Precisamente por eso. Y además, los supuestos hackers que hicieron esa intervención no han dicho mucha cosa, pero sí que han dicho que no son coreanos. Aparte, tampoco les serviría mucho a Sony haberse hackeado a sí misma, porque petaron varias películas, estrenos de que esperaban hacer dinérico como Fury, y no creo que les saliera a cuenta para promocionar un testiche como este. ¿Tú te crees que porque salga en internet el guión de una película alguien va a dejar de ir a verla si realmente le interesa? No, yo siempre he dicho que no, pero bueno, no sé, yo no creo tampoco que sea un fake, pero... Yo no lo sé, pero no descartaría lo que ha dicho Javi. Yo porque no, ya sabemos no que aquí... Yo diría que ha sucedido un efecto Streisand. que es el lo típico que han querido como cortar las alas, y eso ha hecho pues que aún se promocionara más la película, y al final a Corea pues le ha salido mal el tiro, o sea, solo sí, sinceramente, eso sí ha sido Corea. A ver, Agus, o sea, tú has visto los carteles que hay por la ciudad de la película. Estamos hablando de sí, es que todavía no lo he dicho, pero es de Interview, ¿vale? Sí, de Interview. Pues, digamos que está muy bien aprovechado y sospechosamente bien aprovechado todo este asunto en los letreritos que rodean el cartel por arriba, en la etiqueta superior izquierda. Me refiero que, hostia, para no estar planeado, les ha quedado muy bien, ¿vale? Yo no digo nada, pero lo digo, ¿vale? En fin, si no sabéis de qué va de Interview y la polémica que la ha rodeado, pues es que no estáis en este mundo. Estáis en una burbuja, en el mar con otro de los estrenos. Sí, señor. Y bueno, película de Seth Rogen y Evan Goldberg, con James Franco, el propio Seth Rogen, Lizzie Kaplan o Randall Park, entre otros. Y bueno, en la que tratan pues de uno de los programas de televisión de más audiencia, que debido a un bajón en la misma, pues decide hacer una entrevista al hermético líder norcoreano Kim Jong-un. Y entonces a partir de aquí pues se monta toda la controversia de que el verdadero líder de Corea del Norte ha mostrado su disconformidad con el trato hacia su persona, la caricatura, la parodia que se le ha hecho. Entonces, bueno, a partir de aquí, pues dicen que se ha montado todo el ciposte. Todo este fregado. Sí. No sabemos si real o fingido. Aquí lo dejamos. También viene este viernes, día 6 de febrero. Luego tenemos a los hermanos, hermano y hermana, en la actualidad, ¿esto? Wachowski, Andy Wachowski y Lana Wachowski. El efecto Jurassic Park. Sí. Bueno, aquí creo que la conversión ha sido bastante pensada, pero bueno. Fijo, volvemos a tener a Channing otra vez. El Channing tiene sí, dos señor. Pelis esta semana. Channing tiene dos estrenos. Que por cierto, tenemos... perdona que te interrumpa, dime. Jordi. Channing está en la futura nueva película de los X-Men y parece ser que será Gambito. Ahí lo dejo. Ahora habla de lo que ibas a hablar. Perfecto. La película se llama El destino de Júpiter. Exacto. Y pues tenemos a una tal Júpiter Jones, que es Mila Kunis. Luego, cuando acabes, hablaremos de la ironía de Júpiter Jones, ¿vale? Que es que esto del Jurassic, el efecto Jurassic este, tiene más cola de lo que parece. No voy a contar mucho sobre el argumento, porque además los argumentos estos desvelan varias cosas. Dejemos en que Júpiter Jones, de alguna manera, es la elegida y ella no lo sabe. Reparto con Mila Kunis, Channing Tatum, como bien has dicho, Sin Bean o Eddie Redmayne. Entonces, bueno, pues película de ciencia ficción. Y yo no contaría nada más, excepto lo que quieres contar sobre sí, este no tiene, tema, que no, no tiene que ver con no la trama de la película. Con Ascending Jupiter, sino que tiene que ver con el personaje de Júpiter Jones, porque a mí cuando vi la te película... sonaba. Digo, este nombre, sí, qué carajo. Y claro, resulta que Júpiter Jones realmente, aparte de la protagonista de la película de los Wachowski, que es chica, es también un chico que es coprotagonista de una serie de novelas juveniles de escritas en los años 60 a los 80 que se llamaban Los Tres Investigadores y que en España en ocasiones se publicó como Alfred Hitchcock y los tres investigadores, no sé si pagando royalties o no al señor Hitchcock. Bueno, pero pues salía época... hasta la foto pequeñita en la portada arriba con el título, ¿eh? Sí, yo no lo sé. Por sí, eso... pero era esa época que los derechos de autor se pasaban un poquitín así por la... Yo leí varios y siempre bajo el título alguna. De Alfred Hitchcock y los tres investigadores. Entonces, la cuestión es que... ¿De qué años estamos hablando esto? De los... Finales 70 y principios de los 80. Finales... Sí. No, pero lo que creo digo... que incluso de principios de los 70, de verdad. Era de cuando Dynamic hacía videojuegos de comandos sin pagar ningún tipo de royalties. Era la época de Enid Blyton, sí, de los cinco, todo ese tipo de amigos, novelas. No sé qué. Sí. Entonces, esta era la típica, digamos... Los Hollister, todas esas cosas. Saga de novelas de misterio, juveniles, con tres chavales que eran, pues eso, pues uno cada uno con unas características especiales, el empollón, el listillo, el deportista, y que juntos pues se encontraban con entuertos y los tenían que desfacer. Entonces, uno de ellos era Júpiter Jones. Y ahora tenemos a otra Júpiter Jones que se llama igual, casualmente, pero que aparece en la película de los... Ahora estoy pensando, porque ahora hablo de memoria y me puedo equivocar muy fácilmente, ¿eh? Pero los tres investigadores eran los que vivían en una especie de cementerio de coches del tío de uno de ellos y tenían como una caravana en medio del cementerio de coches donde tenían su base de operaciones o algo así. Creo que eran, no sé si los papás o los tíos del Júpiter los que vivían en un... eso, en un desguace. Exacto. ¿Sí? Sí, entonces ellos, para ellos era la base de operaciones un poco ahí chanante de la saga. Sí, creo que iba por ahí la cosa. Coincidencias de nombres. No sabemos si Lana y Andy han querido hacer un... Leían los tres investigadores en su época, vamos, ¿no?, a convertir a Júpiter en chica, como ha pasado con una de ellas, ¿no? O sea, con una de ellos. Y bueno, la cuestión es que era una pequeña curiosidad irónica que, más que nada, porque si acabáis buscando Júpiter Jones por internet, pues os van a salir, aparte de las cosas wachowskianas, pues esto que hablamos de los tres investigadores. A mí me llamó mucho la atención el tráiler que han puesto por la tele del ascenso de Júpiter. No sé qué título lo han puesto en español, pero es una traducción. El destino. Es una traducción de estas. Por eso, pues el tráiler que han hecho es horroroso. O sea, es feo. O sea, sin ningún tipo de gracia. La película tampoco tiene mucho más que ostras, eso. A mí me llama, ¿eh? ¿Sí? A mí sí, hombre, es como la última que hicieron, la del... ¿cómo era? El Atlas de las Nubes. El Atlas de las Nubes, a mí me encantó esa película. Pero el Atlas de las Nubes era una adaptación de un libro que debe ser tela. Lo que pasa que aquí creo que ellos, ambos dos, están en la guionización. Creo que ahora no hay un libro, ni un cómic, ni una reseña, digamos, previa... Y no sé, yo te digo, yo vi el tráiler y porque sé qué película es, sé que es de ellos y sé que la voy a ver, pero si me tengo que guiar por el tráiler para ver una película, o sea, no me acerco ni con un palo, ¿eh? O sea, de verdad, o sea, qué mala pata el que haya hecho el diseño, el no sé, o sea, es que no sé ni qué habrán hecho porque es que fatal, o sea, el montaje. Bueno, no, tú fíjate nada, que luego dices que hay gente que con el tráiler te lo vende todo y te convence para la película y luego la película te deja muy insatisfecho, como puede ser el señor Shyamalan, sobre todo se decía que era especialista en hacer tráilers que te vendían lo que luego no era. Y bueno, pues a lo mejor por los Wachowski es lo contrario, no lo sé. Yo quedé muy decepcionado con el tramo final de los Wachowski y entonces, por ejemplo, ya no me llamó el Atlas de las Nubes. A pesar de que tuve varias recomendaciones de gente allegada diciéndome que la viera. Es una de esas cosas que tengo ahí en la recámara y bueno. Tarde o temprano supongo que caerá, pero bueno. Aunque sea solo por ver el papel de macarra de Tom Hanks... que es uno de sus 6 o 7 papeles que hace. No, solo además por el cambio de personalidades de todos los actores y actrices, yo creo que puede estar bien. Incluso de sexo también, es un pollo de también, peli, ¿eh? Eso es un spoiler. Eso es un spoiler. Influencias de la vida real en las películas. Sí, eso iba a decir. Eso ha sido Lana que ha dicho. Claro. Tú también, si yo me cambié. No, pero de verdad es una peli que tiene mucha chicha, ¿eh? A mí, yo la disfruté mucho. Y la he visto varias veces y tengo que decir que... Qué valor que tienes. No, hombre, no. Si es buen cine, se puede ver las veces que haga falta. Yo la he visto. No, porque además es larguita, ¿no? Son casi 3 horas. Sí. Pero es que la vi solo. Una vez ya tengo bastante. Pues yo la vi solo y luego se la recomendé a la mujer y la vimos una sesión de sofá. Y entonces la volví a ver, pero no. Bueno, pues dejamos a Andy y a Lana y nos vamos al último de los estrenos, sí. Es Bob Esponja, un héroe fuera del agua, sí. Dirigida por Paul Tibbitt. Y bueno, pues Bob Esponja, ya sabéis, supongo que todo el mundo ha visto algún capítulo de Bob Esponja. Aquí lo convierten a las 3D y además lo hacen interactuar con gente real. Va por ahí la cosa, más o menos, sí. Vale. Porque al fin y al cabo es una peli especial que se saca de una serie de televisión de gran éxito, entonces hay que aportar algo que no tenga la serie, aunque en la serie también a veces pasan cosas muy raras. Correcto, pero... y también tenemos personajes de carne y hueso. Aquí no tendremos al pirata Pachi, que es el que sale en la serie, sino que tendremos también de carne y hueso al pirata Antonio Banderas. El pirata Antonio. Entonces, explícanos un poquito este Bob Esponja y su traslado al cine, si vale la pena o no vale la pena. A ver, yo lo primero que tengo que reconocer es que soy un oscuro admirador de Bob Esponja como serie. De hecho, no la he visto todo lo que he querido, pero la he visto lo suficiente como para que en cada ocasión que se cruza en mi camino le echo un ojo. Mira que me podría bajar los capítulos o verlos online, pero no, yo tengo asociado a Bob Esponja a la caja cuadrada con el tubo de imagen, bueno, o con el plasma o lo que sea, ¿no? Y entonces aquí lo que tenemos en Bob Esponja, aparte de un cartel publicitario que es un spoiler como todo el cartel. Sí, el tráiler también es un spoiler porque te dice lo que pasa y en qué se convierten. Exacto, porque digamos la guisa con la que aparecen los personajes, muy conocidos de Bob Esponja en el cartel de la peli, es, digamos, una transformación que sufren en la parte final de la película. Mayoritariamente la película, pues es una historia que no se diferencia mucho a la mayoría de capítulos de Bob Esponja, en la que tenemos, pues, al plancton, al bichico de un solo ojo, que es la competencia del señor Cangrejo. Y que le quiere robar la fórmula de las Burger Cangreburger. Exacto, pues me estás leyendo la mente y los labios a la vez. La verdad es que no es muy original, al menos en su comienzo. La cuestión es que en Bob Esponja, un héroe fuera del agua, tenemos un narrador. Tenemos un pirata narrador que es de carne y hueso. Entonces, digamos que la película empieza con este pirata en una escena de acción, en una isla desierta, para conseguir un libro. Un libro que cuenta, casualmente, la historia de Bob Esponja. Entonces, digamos que tenemos ahí como una historia dentro de otra historia. El narrador, más adelante, va a tomar un cierto protagonismo extra, que no voy a decir en qué, porque sería un spoiler, pero no se va a quedar solamente en narrador, ¿vale? O sea que te vamos a tener más banderas, no solo en el principio de la película, sino también de la mitad para adelante, ¿vale? Y entonces, la cuestión es que aquí, pues, tenemos esa lucha entre el plancton y el cangrejo con el esponja, unos defendiendo la fórmula y el otro queriendo quitarla, pero más, digamos, más desbocada que nunca, con efectos especiales de dibujos animados de categoría de peli de destrucción masiva, de monstruos gigantes, de cualquier cosa que os podéis imaginar a nivel, digamos, esponjil, para conseguir sacar del restaurante del señor Cangrejo la fórmula secreta de las hamburguesas. La cuestión, ¿qué ocurre? Pues que en un momento dado de estos lances de toma y daca con la fórmula de la hamburguesa, pues sucede algo y a partir de ese suceso las dos partes deben unirse para intentar buscar la fórmula secreta porque desaparecen sus manos. Y entonces aquí es cuando empieza la parte más original de la película, que ya no voy a contar porque ya os estoy contando demasiado. Pero ya os digo que Bob Esponja, un héroe fuera del agua, aparte del spoiler del cartel de la parte final, en la que los personajes salen transformados, vais a tener referencias a un montón de pelis sin audienceras, guiños, dibujiles ahí. Desde cosas como, pues eso, Godzilla, a Mad Max, a películas del espacio. Vamos a tener personajes también que yo, como no he visto muchos capítulos de la serie de televisión, no sé si salen también, pero tenemos algunos bizarros personajes del espacio exterior que son muy bizarros, que igual sí que salen en algún capítulo, pero yo no los conocía y que realmente son muy chocantes y muy descacharrantes. Y luego tendremos, sobre todo en la parte del final, una interactividad de animación de mundo real con mundo submarino, mundo dibujado. Entonces aquí, digamos que va a haber va a acontecer esa parte de película en la que igual no estamos tan acostumbrados a ver en la serie de televisión, que es a Bob Esponja y compañía interactuando en el mundo de los humanos de carne y hueso. Entonces vamos a tener, pues, rememorando algunas de esas pelis clásicas de Disney, pues al calamardo, al cangrejo y al esponja y a la arenita, que casualmente arenita cuando aparece en el mundo real, aparece Arenita, recuerdo, es una ardilla que vive en el fondo del mar con escafandra y que tiene una casa burbuja para poder respirar oxígeno, porque no deja de ser una ardilla. Pero claro, cuando el esponja y sus colegas salen fuera del agua, ella no necesita escafandra y aparece en la película como aparece en el cartel, como una ardilla de carne y hueso también, ¿vale? O sea que eso también va a dar el juego ahí un poco de cachondeíto. El director de la película no deja de ser uno de los creadores del personaje, de la serie. Me refiero que todo ha quedado en casa, digamos, todo está ahí bastante relacionado con lo que ya conocemos de la serie, y lo único que tiene un poco, pues, de invitado especial, lo único la salsa un poco de la película, pues, aparte de la interacción dibujos-mundo real, es la presencia del Antonio Banderas, que está, hay que decirlo, camaleónico, como pirata del Caribe, y que además, pues, da un punto de juego en la película inesperado, podríamos decir. ¿Recomendarla? Por supuesto. Pero para eso os tiene que gustar un poco la serie. Si no os gusta la serie, o si alguna vez habéis visto un capítulo y no os llama, pues no vayáis porque os vais a rayar, ¿vale? Pero está guapa. Yo hubo dos o tres momentos en los que me reí bastante a gusto, tengo que decir. Yo debo decir Esto es un spoiler, o no, porque lo voy a hacer sugerido para la gente que quiera entender, que ya sale en el tráiler de la película. Si veis el tráiler de la película, lo veis. Tony Stark dice en la primera de Los Vengadores, nosotros tenemos un Hulk. Bueno, pues fondo de bikini también tiene un Hulk. Ahí dejo. Ahí está la cosa. Muy bien, además está guapa esa aseveración. Muy bien, pues yo no tengo nada más que decir de Bob Esponja, un héroe fuera del agua, más allá de que me lo he pasado bastante bien viéndola. ¿Viste en su día la película de Lego, The Movie? No. Ay, yo sí la he visto. No llegué a... Es que también tenía así, pero tenía un punto así también al final, que se unía en diferentes mundos y tal, y quería saber si era de este rollo, porque la animación cuando es en el mundo real, ¿es animación 3D o es dibujo clásico? Es 3D más que nada porque, yo no vi la película en 3D, entonces... Me refiero si es gráfico de ordenador o si es trazo. Es gráfico de ordenador. O sea, si es rollo que engañó a Roger Rabbit o si... Sinceramente, yo creo que la baza 3D de la película es cuando salen del agua. Para mi parecer, sin haberla visto en 3D. Mira, viendo el tráiler lo ves todo. Lo ves todo porque te avanzan muchas cosas del tramo de los 20 o 25 últimos minutos finales de la película. Entonces te diré que cuando justo salen del agua e interactúan con las personas, son 3D, pero de las formas dibujadas, de su forma clásica, ¿sí? Y luego siguen siendo 3D, pero sufren una transformación corporal, que es la que se ve en todos los carteles, con lo cual el spoiler es el cartel en sí. Vale. Sí, ¿vale? Porque entonces vas a ver eso. Sí, porque he visto que los carteles son... Pero los vas a ver en 3D de sus formas originales, sí. Y en 3D... Transformados en una cosa que no han sido nunca. Exacto. Vale. Sí, porque ejemplo, no sé si avanzar un poco en el spoiler, concretamente el señor cangrejo, pues se vuelve, ya habéis visto el cartel, es una especie de cangrejo mecánico que tiene... Es el Iron Man de los del fondo de bikini. Que tiene gadgets y cosas, ¿vale? No vamos a decir quién es el Hulk. No lo digas. No, porque eso ya es súper spoiler. Un cangrejo tipo Sonic. Los que salían en Sonic. Un poquito, sí, porque también tiene la velocidad turbo y esas cosas. De ese rollo un poco. Bueno, no vamos a hablar ya de... No vamos a profundizar. Porque si no la voy a contar entera al final de la peli. Y esta tiene su gracieta, yo qué sé. Todo hay que decirlo. ¿Hemos acabado con los estrenos ya o qué? Hemos acabado con los estrenos. Yo tengo un poco de agenda. Vale, pues antes de la agenda déjame una noticia breve. Luego agenda, luego comentáis una película que tenías de la semana pasada, que habéis visto los dos. Sí, puede ser. No, bueno, yo tenía un estreno de la semana pasada que no quise comentar, pero no es la misma que estás diciendo ahora, creo. Ah, bueno, pues entonces, porque... os ordenáis como quieres. Noticia, agenda y a partir de ahí, campiquipugui. Perfecto. Rápidamente, tenemos novedades que a alguien le horrorizará y a otras gentes, pues, dirán que bien. Sabéis que Star Trek 3, al final la va a dirigir Justin Lin. Sí, el de Fast and the Furious. De las últimas partes. Entonces hubo gente que dijo, ¿por qué nosotros nos pasan estas cosas? ¿Por qué los Trekkies tenemos que sufrir de esta manera? Bueno, pues se está diciendo que ya tienen quién va a ser el relevo de Benedict Cumberbatch como malo maloso de esta tercera parte. Uh-huh. Y la verdad es que apunta muy bien, porque es el señor Bryan Cranston. No sé si le pongo cara yo a este señor. Hombre, Heisenberg de Breaking Bad. Claro, yo es que no he visto... No, bueno, pero has visto el logo del hombre con sombrero y gafas. El padre de Malcolm. Sí, correcto. Por ejemplo. Correcto. Vale. Bueno, pues Bryan Cranston... Tampoco habéis visto Malcolm. Madre mía. Entonces Bryan Cranston va a ser el... Malcolm McDowell. Oye, pues puede estar bien, ¿eh? Puede estar bien. Se dice que ya la película tiene fecha de estreno para julio del 2016 porque es el 50 aniversario de la serie original. Y entonces quieren que en esa fecha se pueda estrenar a nivel mundial. Y bueno, pues si finalmente es Bryan Cranston, pues bueno, la cosa puede estar bien, a pesar del director. Ya veremos qué pasa. Simon Pegg está como guionista. También hará uno de los papeles de actor, porque es el Scotty de la nueva serie. Y continúan en sus papeles de la primera y segunda parte, pues Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldaña, Cal Urban o Anton Yelchin, entre otros. ¿Vale? Pues esa es la noticia que quería dar sobre la nueva de Star Trek. Como noticias también decir... Ah, bueno, ¿tienes más? No, tenía agenda ahora, pues, Javi. Subí al Facebook y a Libre Visitas cuatro enlaces de cuatro vídeos que esta semana... Trailers para la Super Bowl, sí. Exacto. Y han salido cuatro trailers bastante jugosos. Tomorrowland... Tomorrowland es una especie de película basada en un libro en la cual una chica... descubre un pin y cuando tocas este pin te trasladas a Tomorrowland, ¿vale? Y la cosa se lía más, o sea, es como muy así, muy fantástico y tal, pero los otros tres ya son sin audienceros. Uno de ellos es la grandiosísima Furious 7, que es la séptima parte de Fast and the Furious, como tú bien has nombrado, que se han puesto ojitos así con chiribitas, te he visto así la mirada. Por cierto, ¿la dirige Justin Lin o no? ¿Eh? Ostras, pues no te lo sabría decir. Vale, es igual. Pero bueno, yo tengo que decir que con la 6 me lo pasé muy bien, ¿eh? Muy la 5 es de Justin Lin, la 6 no sé si es de él. Yo, es que la 4 me parece que fue la más flojita, pero yo tengo que decir que la Fast and Furious es una serie, una saga. A ver si puedo saber cuál es la serie. La palabra. Furious 7 está atribuida a James Wan. Ah, mira. Que también está un poco ahí como diciendo, este, ¿cómo lo han metido aquí, no? Bueno, pues decir eso, que yo la saga Fast and Furious, pese a que es de tuning, que a mí el tuning no me dice nada, y... Pues las disfruto. Ya te podría decir, porque estás en el gremio un poco ahí. No, pero no, es que nunca me ha dicho nada. Pero realmente las miro y me entretienen, me divierten. Bueno, y después han sacado dos trailers más. Terminator Genesis, que decir que después de los últimos fiascos que ha habido con Terminator, esta película apunta maneras. Sí. De verdad. O sea, el trailer es muy, muy bruto. Y Jurassic World. En el cual se muestran más cositas. La cuarta de Jurassic. Y mira que la tercera no era mala también y no tenía muchas esperanzas y está... La tercera es mala, pero entretenida. No voy a decir divertida, pero entretenida. A mí, claro, es que lo que pasa es que ibas con tantas ganas de la 1 y la 2. La 2 ya deshinchó y la tercera ya se fue de las manos. Es Jurassic Video Club. Pero además, el tema de Jurassic, de la tercera de Jurassic Park, también fue más floja porque Steven Spielberg puteó al director de la tercera parte. Esto para... Es que Spielberg es un cabrón, en el fondo. Para los aficionados que les guste el cine ochentero o noventero, hay un podcast muy chulo que se llama Carne Video Club, que son la caña, y hay un capítulo especial de 3 horas en los cuales hablan de la saga de Jurassic Park y explican que, Steven Spielberg ya preparó la segunda y la tercera partes a la vez, y sabía que la segunda se la iba a quedar para dirigirla a él y la tercera no. Pues lo que hizo fue coger los guiones y fue cogiendo de la tercera parte y de la segunda los trocitos que más le gustaban, las escenas que veía que más se lo podía pasar bien para grabarlas, y le dejó al director de la tercera los restos. El marrón. Le dejó el marrón, ¿sabes? Y por eso quizás ha quedado más descolgada. Pues... Porque en teoría en la tercera es cuando se tenía que haber quedado los dinosaurios sueltos y tal. Y pues... Pasó lo que pasó porque Steven Spielberg fue un poco egoísta en ese aspecto. Bueno. Decir ya para informar a quien le interese, quien no que cierre los oídos, que Justin Lin se hizo cargo de Fast and Furious desde la 3, que era la de Tokyo Race, sí. La 4 es suya, aún más rápido, que según tú es aún más lerdo. No, yo diría que la 4 era la flojita. Vale, la 5 es suya y la 6 también. O sea que de la 3 a la 6 las perpetra él. Por cierto, decir que el señor Nick Picciolato le ha regalado la dirección de 2 capítulos de la nueva temporada de True Detective. Con lo cual podemos reír o llorar. Vale, ahí lo dejo. Bueno, igual hay que empezar a reír. Yo me fío al 100% de Picciolato. ¿De Picciolato? Sí. Pues ya está. Sí, pues pero... si le ha cedido 2 capítulos será por algo, porque sabrá algo que nosotros no sabemos. Pero bueno, Justin Lin con Colin Farrell y Vince Vaughn. Bueno, ya veremos. En fin, muchas incógnitas. Con el listón tan alto que tenemos de la primera temporada, a mí me dan... Bueno, me acaba de dar un temblor y no sé si es del cuando frío. Cuando viste la primera temporada, cuando leíste que era el Woody Harrelson, me imagino que también hiciste... No te creas. Hombre, yo al Woody Harrelson le tengo mucho respeto. Yo tenía más por el otro, quizás. No, tampoco porque el McConaughey ya venía de una conversión también. Importante. Como Owen Wilson también. Que le tiene mucho respeto también. Sí, a Owen Wilson lo respeto por el forro de los cojones. Bueno, tenemos un poquito de agenda. Pero de todas formas, la primera nota de agenda que tengo es un poco noticia también y es un recordatorio, lo que pasa que tiene que ver con... Bueno, tengo 2 eventos para el domingo, pero uno de ellos es que no es un evento al uso en Barcelona, sino es que vuelve la segunda parte de la 5ª temporada de The Walking Dead, que en su capítulo número 9, que se titula What Happened and What's Going On, pues se va a emitir este próximo domingo por la noche en los States. Eso quiere decir que en las diferentes redes de... Lunes, martes, está por ahí. El lunes por la tarde ya puede que estén hasta los subtítulos preparados para ignición, ¿vale? Simplemente lo quería recordar, tal cual. Y luego, el evento más local que tenía que comentar es la 7ª edición del Traso Market, que es este mercado de do it yourself que tiene que ver con los monstruos del terror clásico, con tatuadores, con gente que hace diferentes, digamos, productos relacionados con la subcultura del cine B, gore, terror y todos estos rollos, y que habitualmente se hace en el Espaillo a la Fontana. Este domingo empezará a las 4 de la tarde, Grande Gracia 190. Decir que hay más de 30 stands, digamos, confirmados. Y lo guapo, entre comillas, que siempre anunciamos aquí es que este mercadillo, digamos, alternativo, siempre va acompañado de proyecciones. Entonces, tenemos una dupla de proyecciones para este próximo domingo en el Transomarket número 7, un poco especialita, por decirlo de alguna forma, porque vamos a tener, como la han llamado por ahí en los carteles que corren por internet, pues el Ana Obregón versus Lou Ferrigno. Va a ser la doble película. Tiene mucha tela. En fin, que lo que vamos a poder ver o sufrir, depende de cómo nos lo tomemos, en el Transomarket 7, va a ser la proyección de Regreso del Más Allá, que es una peli española, creo que de un tal Andrés Resino, creo recordar, y en el que Ana Obregón aparece, no sé si protagonista o coprotagonista o algo así, y que es una peli, creo recordar, de temática fantasmal, ¿vale? Y para acompañar a... Como no podía ser menos, sale ella. Bueno, es que te lo puedes tomar de muchas formas. Y para acompañar este título tan, digamos, tan especialito del cinema español de todos los tiempos, pues tenemos una de Hércules con Lou Ferrigno, que recordamos pues fue el Hulk televisivo de la serie clásica. Cuando Bruce Banner se convertía en Hulk, evidentemente, y que aquí lo tenemos en el Desafío de Hércules, y que será pues la película que haga pareja con la película de Ana Obregón. La verdad es que es una doble sesión un poco extraña, bizarra, no pega ni con cola, pero bueno, el Transomarket ya le pega que haya dos títulos así que no tienen nada que ver y que además son para cada uno de ellos pues para descacharrarse por un lado diferente. Así que con eso ya dejo la agenda y podemos entrar con más cositas en el tiempo que nos queda. Bueno, pues ahora sí, ¿tenías alguna cosa más? No. Vale, pues ahora ya entraríamos ya por tema sí. Películas, pero no sé si coger alguna de las que tenía yo en la recámara o si, mira, comentamos la que teníamos con Javi a medias o cómo lo hacemos. No sé. Pues como queráis, yo creo que tenemos tiempo para las dos cosas y nos damos prisa. Si me doy prisa, mira, me podría sacar Blue Ruin de encima. Pues venga. ¿Sí? Sí, pues mira, pues un segundo que me lo preparo porque aquí improvisando la chuleta. Mira, Blue Ruin es esa película que llevo pendiente de hacer hace como dos meses. Blue Ruin es una película, podríamos decir que es como una especie de comedia negra, un poco thriller. Es una amalgama de varios géneros. ¿De qué trata la película? La película nos habla de Dwight, que es un treintañero sin techo, que vive en un coche, que deambula por la ciudad, va sobreviviendo pues como puede, recogiendo botellas de la playa, yo qué sé. Hablamos, ¿sabes?, de ella en estrenos, sí, digamos un poquito la trama. Sí. El tema está en que un buen día se entera. Bueno, que estaba con los auriculares y me ha apagado el sonido y me he quedado ahí seco. Pues nada, pues un buen día se entera de una noticia que le cambiará la vida y daremos como una especie de... Seguiremos al protagonista en el camino, en el periplo, en el cual nos enteraremos de por qué está viviendo como está viviendo, qué es lo que sucedió y qué es lo que le lleva a tomar las decisiones que va a tomar a lo largo de la película. Es un thriller indie, ¿vale? Es una película de un presupuesto bajito. Por cierto, la terrible noticia de la que se entera, ¿se la comunican al espectador en el momento que se entera o has de descubrir luego por qué, no, por qué sufre esa transformación? A ver, se entera el espectador, porque además es un personaje que le tiene cierto aprecio. Vale, no cuentes más. No, cuentes más. Que le va a ver y le dice, oye, que sepas que ha pasado esto. Vale, vale. Y a partir de ahí desencadena toda la película. Pues eso, es una película de corte independiente, o sea, tiene un presupuesto muy justito. Yo, si tuviese que hacer una especie como de descripción rápida, diría que es una mezcla de una historia de violencia con The Battery. ¿Os acordáis de Battery? Esa película de zombies que comenté, que era una película también independiente y tal. ¿Por qué hago esta mezcla? Porque tenemos por un lado una historia que nos habla de la venganza, de cómo la venganza puede llegar a dirigir la vida de alguien, que en un principio se nos muestra como una persona pacífica y sin ningún tipo de odio ni rencor dentro, ¿vale? Y en The Battery, pues tendríamos, porque la película es, en algunos momentos tiene un ritmo muy pausado, es muy contemplativa. Hay gran parte de la película se desarrolla solo con el protagonista, viendo lo que va haciendo, cómo se va preparando para la situación, muchos silencios, él actuando. O sea, realmente, no, para mí no es lenta, es una película de ritmo pausado, pero realmente en todo momento te está explicando cosas que están pasando, aunque no hablen, se pueden explicar cosas, ¿vale? Y tiene este punto, y además está muy cuidada en cuanto a las escenas, cómo están rodadas, y también la paleta de colores. Te diría, sin llegar a ser tan exagerado como The Battery, que parecía que estuvieses viendo un Instagram en movimiento, pero esto también por el tema de los colores pasteles y tal, esta recuerda mucho, a mí me recordó mucho la fotografía y en el cuidado, o sea, el director... ¿Pero así tipo Utopía? No, Utopía tenía los colores muy ácidos y era como todo muy pasado, muy psicodélico. Esta no, esta es como muy melancólica, muy así, muy pastelito también, tonos muy apagados. Y pregunto yo, si no tienes barba de náufrago, no llevas gafas de pasta y no vistes camisas de cuadros, yo ¿te no, baja puntos? Yo no llevo camisas de cuadros. Yo pero llevo, me has entendido, ¿no? Sí, no hace falta que seas un gafapasta para disfrutarla ni nada de vale, eso. Vale. Y he dicho gafapasta y sería hipster, pero bueno, es igual. Es una fusión. La película tiene bastante gafapastismo. No te voy a decir que no. O sea, tiene ese puntillo. Pero se puede disfrutar. Yo la he disfrutado mucho. Pese a lo que te digo. Bueno, con el cuello del jersey que llevas hoy. Es moderno, pero no es hipster. Aunque la barba que llevo hoy es que llevo un trabajo. La barba no es por hipster, es porque voy muy estresado. Bueno, el protagonista absoluto de la película es Malcolm Blair. Sería Dwight, que sería el protagonista. Se come la película, es brutal. A mí me ha molado mucho los cambios que se le ven en la personalidad y tal, están muy logrados. Teníamos que decir, la película tiene momentos muy interesantes. En especial, quiero hacer especial hincapié en uno, sin entrar en spoilers, pero como una película tan sencilla puede como desmontarnos a veces las ideas preconcebidas que tenemos del cine. El protagonista es herido en un momento dado, ¿vale? En las películas normales, las heridas te pueden tirotear, te pueden reventar medio brazo, lo que sea, que tú coges un hilo de coser, unas pinzas, te lo arreglas. Aquí se ve lo que pasaría de verdad. Si te hieren y no quieres ir a un hospital, pues las dificultades que te encuentras. Y es una escena que, sin pretender ser graciosa, a mí me reí mucho, porque es muy jodido, ¿vale? Pero no sé, es curioso. Se te ríes con el sufrimiento humano. No. Es esa clase de persona. Es el tío que se piensa que solo podrá hacer él. Y luego pues pasa lo que pasa. La película tiene muchos momentos muy interesantes. A mí me parece una película que, sin llegar a ser un espectacular, realmente está muy lograda. Y el final, pese a ser un final que es bastante predecible, yo no sé si es porque estaba embobado con el resto de cosas, me pilló por sorpresa. Luego pasa y dices, joder, claro, es que es algo evidente, pero no me pilló por sorpresa, con lo que para mí es algo que lo valoro, ¿sabes? Que hoy en día que tenemos los huevos pelados de mil trampas argumentales y que siempre nos avanzamos, pues me pilló por sorpresa y me dejó muy buen sabor de boca. Pues ahí lo tenemos, Blue Ruin, que sin ser una película que sea un triple A, la verdad es que con la sencillez a mí me logró entretener y tiene suficientes cosas interesantes como para hacerse disfrutable. Muy bien, ahí queda. Ya por tocaba, fin. Es hemos, que hemos saldado fin, otra cuenta fin. Más con y la banda pasado. Sonora, que ya pusimos alguna canción, algunos sí, temas señor. De la banda sonora sí, y la banda sonora la canción, está muy lograda. Pero no hablamos de la película, sí, las cosas que pasan aquí. Muy bien. Estreno la semana pasada tenías tú, Javi. Sí, el proyecto Almanac, que nos dejamos más que nada por... Porque había que comentar Crónica antes. Exacto. Y, a ver, no deja de partir esta iniciativa por una cuestión subjetiva mía propia, pero es que sigo pensando que Proyecto Almanac se parece demasiado, con todas las, digamos, distancias que las separan en tiempo, en dinero, en actitud y en muchas más historias a Chronicle. Y realmente, pues, ¿qué teníamos en Proyecto Almanac? Os recuerdo que no deja de ser un found footage, ¿vale? con podríamos decir que es un found footage que, a pesar de que ya estamos un poco, no saturados, pero que me refiero que ya se ha instalado como subgénero en el cine actual y que hay gente lo que lo considera todavía una moda, yo creo que ya es un subgénero porque hay suficiente material como para poderlo tratar como tal, y que yo diría que Almanac Project es como si el found footage llegara al mundo del mainstream, ¿vale? Y me explico. Y no quiere decir eso que la saga de Paranormal Activity sea mainstream ahora porque la conoce todo el mundo, pero... Monstruoso, Cloverfield. Ya, pero... Hombre, esa la vio hasta el día, o sea, la vio todo el mundo. No, pero yo no hablo de mainstream porque haya tenido éxito o porque haya hecho caja, sino porque sea mainstream en origen. Vale. ¿Vale? Y me explico por qué. Que ya esté preparada como para todos los públicos. Detrás del proyecto Almanac está MTV Movies, ¿vale? La sección de la MTV que se dedica a hacer películas aparte de videoclips y realities julais, que últimamente lleva una racha que aunque le tiraran una bomba no pasaría nada. Yo recuerdo cuando MTV hacía cosas de calidad. Yo ya ni me acuerdo. ¿Te acuerdas del Cuchitril de Joe? Hace tanto que ni me acuerdo. Bueno. ¿Vale? Sí, BBC Badhead y todo ese rollo. Vale, la cuestión es que, aparte de MTV Movies, aquí está Michael Bay con su productora manejando también un poco el percalcio, ¿vale? Entonces, lo que tenemos aquí en este found footage de Proyecto Almanac, pues es algo, ya os digo, que muy, muy similar a Chronicle en planteamiento. Un grupo de jóvenes, que en este caso pues son chicos estudiantes en vez de macarrillas, que por esas cosas de la vida, que tienen que preparar un trabajo para presentar a un concurso a ver si consiguen una beca para el MIT, nada más y nada menos, y que pues resulta que buscando en el desván de papá encuentran una cámara de vídeo de la época de su papá, que su papá pues desapareció 10 años antes, y pues ven unas tomas ahí que son raras, y aparte de la cámara de vídeo de su padre, encuentran que el padre andaba metido en proyectos secretos de investigación con el gobierno. Proyectos que tenían que ver con determinado artefacto que permitía hacer saltos en el tiempo. Joder, es acojonante descubrir que tu padre trabajaba para Industrias Oscorp o para cosas de estas, ¿no? Que dices, joder... Ya. Vaya legado que tengo yo aquí en el desván, ¿eh? Sí, y yo trabajando en el McDonald's. No, pero, ¿sabes? Pero lo peor de todo es que en 10 años no has sido capaz de entrar en el puto desván y claro, si no, no hay película. Pero vas y 10 años después entras y descubres un percal que flipas. O sea que lástima no haber entrado 5 años antes. Oye, en algún momento tendrías que ¿cuántos entrar. ¿Cuántos ninis no habrán entrado jamás en la cocina? Ya, pero estamos hablando de... Los ninis con hambre entran. Bueno, sí, eso también es verdad. Lo que pasa es que, claro, abren la nevera, abren la nevera y dicen, ostras, y se marchan. ¿Cómo mi madre puede convertir todo esto que a mí no me alimenta en algo que se pueda comer? Porque, claro, abren la nevera y no encuentran nada así para ingerir directamente. Bueno, con este planteamiento ya podéis ver un poco los paralelismos con Chronicle. No me voy a extender mucho en ese punto. O sea, es un Goonies en la actualidad. ¿Goonies? Que iban al desván y se encontraban el mapa. Sí, pero los Goonies no viajaban el tiempo. No, bueno, ya, pero se encontraban que el padre era investigador, que tenía un mapa, que no sé qué. Bueno, no sé, pero cuánto. Eso le pasa a Spider-Man, mapa del tesoro. Le pasa a todo el mundo. O sea, me refiero Spider-Man, que eso... su padre tenía un vagón de tren para él solo, en una estación para él solo. ¡Quiero acabar! Vale, vale. Bueno, y que además es que nos queda poco tiempo. Adelante, perdona. La cuestión es que Proyecto Almanac se deja ver... Pero aparte de que tiene esa poderosa similitud con Chronicle, a mí me ha dejado esa sensación de que es la típica peli que si se le pudiera haber apretado un poco más en el guión, se podría haber incluso innovado un poco en el rollo este del found footage. Pero claro, como está el rollito este de la MTV Movies detrás, pues realmente los chicos, como pasa en Chronicle, cuando descubren que tienen un artefacto para viajar en el tiempo... pues no lo van a utilizar para cambiar la historia, bueno, lo van a utilizar pues para cosas mundanas y del día a día y incluso cutres, que dices, pero ¿para qué viajas en el tiempo? Para esto, nen, para eso quédate en casa, ¿vale? Pero, claro, llega un momento en el que uno de ellos incumple una de las normas, ¿os suena de Chronicle? Y pasa algo, entonces, claro, cuando se ponen a intentar arreglar algo que ha salido, digamos, derivado mal de uno de sus saltos, pues entonces es cuando viene, digamos, la parte guapa, interesante de la película, pero que no es tanto porque al final no acaba teniendo ese toque de originalidad o de o de parte final y digamos extrema que puede tener por ejemplo Chronicle, y aquí se queda como mucho más comedida, mucho más comercial, mucho más digamos concediendo ahí digamos una concesión muy clara a que a todo el mundo en el público pues se quede a gusto con la película, que no te deje pensar y que después pues tengas una digestión rápida del final y te vayas a casa tan tranquilo. Que no te deje pensar, dice. Exacto. Entonces ese es el problema de un poco de Proyecto Almanac, que realmente el planteamiento, aunque se parece a la otra, pues no deja de tener su cosa, pero es que no, lo siento. O sea, MTV, ¿dónde vas? Le diría yo a los de la MTV, pero bueno, ya sabemos que andan descarriados desde hace muchos años. ¿Te imaginas poder viajar en el tiempo y poder hacer el programa tres veces una hora? Yo me imagino viajando en el tiempo para muchas cosas, pero no para hacer el programa tres veces. Con una suficiente. Lo siento, chaval. Pero bueno. Mira, por cierto, hablando de Fun Footage, ¿querías decir algo más de... No, ya está. Manac? Creo que ya le he dicho bastante, ¿no? No, que he recordado que a través de las redes sociales, de vez en cuando también nuestros inodenceros interactúan. Sí. Y Endermiro nos agradecía a través de Twitter la recomendación de Afflicted. Claro. Bueno, nos lo tuiteó ahí, nos puso nuestro hashtag y esas cosas. Yo no quiero ser tampoco odioso ni hacer leña del árbol caído, pero claro, coges ejemplos como Afflicted y como Chronicle y los pones en el rasero con Proyecto Almanac y... Y no está a la altura. Y no, pues que cogea por bastantes sitios y de hecho, a ver, o sea, tiene algunos puntitos que están muy guapos, pero no dejan de ser destellos puntuales, ¿no? La historia no tiene esa, digamos, ese peso, esa envergadura que tienen estas otras dos, siendo que lo podría haber tenido, pero no han querido que lo tuviera, y ya está, ¿sabes? O sea, no han querido, no han sabido. No han sabido, no sé, también el director este es un novato también, que hace su primer largo. Pero bueno, también lo eran algunos de los otros, los de Afflicted y por ahí. O sea, que me refiero a que a ese nivel no hay excusas que valgan. Y además, con el juego que puede llegar a dar el tema de los saltos en el tiempo. Entonces, si aparte con ese as en la manga no eres capaz de tejer ahí un mínimo de enjundia, pues perdona, pero hasta luego, chaval, ¿vale? Así pues que, bueno, así también que hasta luego, ¿no? Nos tenemos que ir nosotros también, sí, la verdad. Así que creo que nos teníamos que marchar con un tema, ¿no? O algo así. ¿O? Sí, nos marchamos con otro tema de APAC, con el tema XB. Y bueno, pues con ellos despedimos el programa de esta semana. Bueno, pues si queréis más, ya sabéis, la semana que viene, misma hora, o si no, recurrir al podcast, al stream o a lo que se os cruce por el camino. Valar Morghulis. Motherfuckers.